Y mamachela, ya me dijeron que se hizo hermana. Sí, mentirosa. Come gallina, come cuando. Fíjate qué tanto que he estado viniendo estos días y no había caído. ¿Cómo es que yo me despido aquí de esta cápsula cuando digo mamachela, mamache? No, no he caído. No seas necio, hombre. Otra frase bien salvadoreña. No seas necio, hombre. Sí. Y cuando se te olvidó poner a hervir los frijoles, al siguiente día uno puede decir, ya se chuquearon. A los frijoles no, al siguiente día no. Por ejemplo, si no los ponen a la mañana y a las 12 del mediodía están chucos. Mi papá a veces cuando yo le arruinaba algo me decía, ya lo jodiste. Sí. Pórtate bien. Que nada te cuesta. Venís temprano. Porque si no te voy a... No vayas a hacer relajo. No, mamá. Anda a misa. Ay, yo no. Ya se hizo hermano mentiroso. Ay, Dios mío. El hijo de rata. Así le dirán a usted, ya se hizo hermana mentirosa. Ya me voy mejor antes de escalar. Ah, vaya. Hasta la próxima. Yo soy mamachela. Mamachela.